regalaste un cielo para armar y un suelo para andar. Caminos en el viento y mil razones para respirar. Dibujas en el aire el infinito, me enseñas a soñar. Mi alma está completa, ya no hay nada que buscar. Si recordé mi fuerza y mi fragilidad, fue para defenderte de la oscuridad. Y conocí la luz en tu mirada y me encendiste las estrellas apagadas. El universo cabe entero en este amor y brilla en mí tu corazón multicolor. Porque existes es que quiero ser mejor. Ya recordé que nada es imposible, recuperé mi paz. El miedo es invisible y el pasado queda atrás. Eres el sur y el norte de mi inspiración. Eres la prueba de que Dios está en acción. Y conocí la luz en tu mirada y me encendiste las estrellas apagadas. El universo cabe entero en este amor y brilla en mí tu corazón multicolor. Y porque existes es que quiero ser mejor. Quiero que vivas en mis brazos, construir recuerdos, sostener tus pasos. Y conocí la luz en tu mirada y me encendiste las estrellas apagadas. El universo cabe entero en este amor en mí tu corazón multicolor. Y porque existes es que quiero ser mejor. Y porque existes es que quiero ser mejor. Bye bye.